señoras y señores, se acabó la cuarentena y por eso en las redes sociales la gente celebra. Faltan 10 horas para que termine la cuarentena. ¡Cuídate lo que puedas! Pero no, no. La cuarentena, sí, finaliza y empezamos hoy, y comenzamos hoy una nueva etapa. Pero no significa esto que el peligro haya pasado. Para hablar de la nueva normalidad en la capital cordobesa, tenemos como invitado al alcalde de Los Monterianos, señor Carlos Ordegoitia, ya está con nosotros. Alcalde, muy buenos días, bienvenido de nuevo a Café. Ok, muy buenos días a ti, a la mesa de trabajo. Es complacido estar en estos micrófonos compartiendo con todos los monterianos pues noticias importantes que hoy permiten decir que comienza una nueva normalidad, pero sí. Algo creo que muy clave que tú anuncias. Esto no se ha terminado. El coronavirus sigue en Montería, sigue la pandemia. Tenemos que mantener unos cuidados completos y una alta responsabilidad ciudadana. Hoy esa responsabilidad le corresponde de manera individual a cada persona, de no dejar de usar el tapabocas, de seguir los protocolos de bioseguridad, de distanciamiento físico. Muy bien. Hay nuevas medidas, también lógicamente hay reapertura. Eso nos complace a todos porque el tejido social de la ciudad se va poco a poco recomponiendo. Salvar empleo, generar nuevamente oportunidades, pues es claramente importante, pero también lo importante es seguirnos cuidando y no bajar la guardia. Vamos por parte, señor alcalde. Toque de queda, sigue el toque de queda en Montería, pero diferente. ¿Cómo va a ser a partir de hoy y por qué? Es importante también el mensaje de que esto no ha acabado, el toque de queda es importante, es un tema que también combina lógicamente la bioseguridad, como también la seguridad ciudadana. A partir de las 10 de la noche se restringe la circulación en la ciudad, todos los de lunes a domingo de 10 p.m. a 5 a.m. de la mañana. Muy bien. Entendiendo esa medida para que los restaurantes y los sitios de comercio que aperturen hasta esa hora, pues tengan ese control y se controle lógicamente la atención al público. Pero bajo ese modelo, poco a poco, tendremos que ya ir pasando esa página de lo que son los toques de queda. Muy bien. Y si bien es cierto, nos ayudan a la seguridad, hoy en este momento lo que se requiere es mantener tranquilidad, mantener todavía un objetivo claro y, lógicamente, la mirada puesta en que nos tenemos que seguir cuidando. Muy bien, alcalde. Bueno, entonces, que nos vaya quedando claro punto por punto esto. Monterianos, toque de queda sigue desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana de lunes a domingo. ¿No será acompañado por ley seca, alcalde? No será acompañado por ley seca, pero entre otras, todavía en la ciudad, en nuestra ciudad y en muchas ciudades en Colombia, no está permitido el consumo de alcohol en sitios públicos. Okay. Inclusive, tampoco en los restaurantes que se van a aperturar en este momento. Muy bien. No hay ley seca, pero ojo, no se puede andar consumiendo bebidas alcohólicas en sitios públicos. Bien. ¿Quiénes abren hoy? ¿Hoy abren restaurantes, el aeropuerto, la terminal? ¿Quién más? No, hoy abren realmente esos tres sectores que tú acabas de mencionar, transporte público intermunicipal, el transporte aéreo, que se reaperturan dos rutas aéreas a dos ciudades. A las 8 en punto debe estar llegando ya el primer vuelo de Medellín y a las 10 de la mañana, 10 y media, el primer vuelo a Bogotá. Así que en ese sentido empezamos una nueva normalidad también con el aeropuerto, donde poco a poco se va a ir aumentando la frecuencia. Y también a diferentes ciudades. La próxima semana estamos ya pensando en reaperturar la primera ruta a la ciudad de Barranquilla, que va a ayudar a muchos monterianos, pues lógicamente que tienen que desplazarse a esa ciudad. ¿Y cuándo abren iglesias, gimnasios y otros sitios? Estamos ya revisando todos los protocolos de bioseguridad, el control de aforo, cómo va a ser el manejo directo, a partir de la segunda semana del mes de septiembre. Estamos ya revisando servicios religiosos, los gimnasios, los estudios funcionales, también vamos a trabajar la tercera semana con moteles, también revisando todos los protocolos y poco a poco vamos reactivando esa nueva normalidad que tanto hemos esperado, que hemos sido pacientes, que hemos trabajado de la mano, pero no podemos bajar la guardia, apreciado Oscar, amigos monterianos. Hoy más que nunca tenemos que ser responsables en nuestra vivienda, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, cuando salgamos a la calle. Y algo muy importante, sigue rigiendo el pico y cédula, Oscar. Tenemos dos dígitos diarios que se siguen manteniendo, pero solamente para zona bancaria, centros de abastecimiento, supermercados y notarías. Pico y cédula para supermercados, bancos y notarías. ¿por qué se sostiene el pico y cédula? Y la otra pregunta, pues casi que obligada, es ¿por qué se definió que el fin de semana sí se sueltan 4 dígitos por día? Oscar, yo pienso que muchas ciudades, inclusive en Colombia, y lo que hemos visto en el mundo, es que realmente la responsabilidad la depositan totalmente en la ciudadanía. Hoy también estamos compartiendo un poco esta responsabilidad. Hoy una manera obligada es ir a hacer mercado. Quizás ir a comprar una camisa o ir a comprar algo en el comercio no se hace de manera diaria o regular. Las personas no compran todos los días camisas, no compran todos los días quizás un elemento desde el punto de vista comercial, pero sí el tema de abastecimiento. Sí hay que ir al banco a retirar, sí hay que ir a consignar, sí hay que pagar quizás un recibo, hay que hacer alguna diligencia. Y eso es diario. Ahí tenemos que controlar mucho más el aforo, la entrada. Y además que son sitios cerrados, la mayoría no son sitios tan amplios. Entonces, bajo ese sentido, de lunes a viernes, que es cuando más se requiere, digamos que la ida, la interlocución de manera presencial a este tipo de comercios y zona bancaria, pues sí vimos totalmente pertinente regularlo a través del pico y cédula, que ha funcionado muy bien. Pero, por ejemplo, un centro comercial que tiene buen espacio, que tiene buenas áreas, que tiene buenas áreas de circulación, no va a tener sino control de aforo. O sea, no va a aplicar el pico y cédula para entrar al centro comercial. Pero el centro comercial, en los protocolos que ya presentó, va a controlar el aforo para que no tengamos aglomeraciones por dentro del centro comercial. Pero esto vale la pena resaltar que dentro del centro comercial hay zona bancaria y dentro del centro comercial hay supermercados. Ellos iban a encontrar la entrada directa a esos locales comerciales y también de bancos. Bien. Óigame, alcalde, ¿ya puedo hacer deporte a cualquier hora? Ya puedes hacer deporte a cualquier hora, Oscar. Ya puedes retomar ese trote que seguramente dejaste de hacer muchos días debido pues al pico y cédula, debido a los horarios de toque de queda, debido a los fines de semana. Ya podemos hacer también, y los jóvenes, los niños, también pueden hacer deporte en los parques. Lo que no se puede hacer, Oscar, hoy es hacer deportes colectivos. Por ejemplo, jugar fútbol. Hoy está prohibido, no en la ciudad, en el país, a menos que seas mayor de 14 años y estés, lógicamente, en una liga profesional. Muy bien. Pero deportes individuales se pueden hacer, correr, lógicamente montar en bicicleta, caminar, eso lo podemos hacer, y también los adultos mayores. ¿Ya puedo hacer reuniones en la puerta de la casa con 20 vecinos? Con todos los distanciamientos y todos los protocolos y con los tapabocas, pues es nuestra responsabilidad. No se pueden hacer un número mayor a 50 personas, y mucho menos en sitios cerrados, pero ya se pueden volver, digamos que a encontrar, a saludar, pero lógicamente con distanciamiento, sin dar la mano, con tapabocas, lavándose las manos constantemente. Siendo muy juicioso, Oscar, hoy más que nunca tenemos que cuidar a nuestros adultos mayores, a los que tienen comorbilidades, a los mayores de 65 años, nos corresponde cuidarlos. Son un tesoro para todos, tienen una vasta experiencia, entienden lo que ha pasado y son los que más han sido afectados en esta pandemia. Por eso les pido a los montañeros no bajar la guardia. Esta nueva reapertura, esta nueva normalidad nos implica y nos invita a ser mucho más dinámicos, mucho más recursivos y lógicamente totalmente responsables para no tener ni aumento del virus en contagio ni tampoco cifras de letalidad que son tristísimas. Muy bien. Alcalde, gracias por su tiempo para Café. No, Oscar, como siempre, agradecerte a ti, pidiéndole siempre a Dios discernimiento, sabiduría. Siempre, siempre le pido que la política que implementemos en Montería impacte de manera positiva en los monterianos. Yo les pido a los monterianos que hoy, esta nueva oportunidad que nos da Dios de amanecer, de abrir los ojos, de respirar, trabajemos con total responsabilidad. No nos descuidemos. El virus sigue en Montería, Oscar. El coronavirus no se ha ido. Y hasta tanto no llegue la vacuna y además no estemos vacunados, tenemos que seguir guardando distancia, usando el tapabocas y pidiéndole siempre a Dios protección. Muchísimas gracias, Oscar. A usted, alcalde, feliz día. Es el alcalde de los montrianos, Carlos Ordóñez, y ya escucharon los detalles, oyentes. Entonces, para que nos quede bien claro, toque de queda desde hoy va de lunes a domingo en Montería de 10 de la noche a 5 de la mañana. Hoy abren restaurantes, el aeropuerto, la terminal de transportes. La próxima semana comenzará la reactivación de iglesias, gimnasios y por allá la tercera, cuarta semana, moteles. Pico y cédula sigue vigente para mercar y para vueltas bancarias y de notarías. Se puede entrar al centro comercial sin pico y cédula, pero no se puede entrar al banco que queda dentro del centro comercial si no le corresponde ese día el pico y cédula. Ya podemos salir a hacer deporte a cualquier hora. Ya podemos hacer reuniones, pero con cierta distancia y no más de 50 personas en un evento. Ya los niños pueden salir a cualquier hora también a recrearse, a hacer un poco de deporte también, a estirarse, que es tan necesario. Y todo esto porque hay que reactivar económicamente al país. Hay que darle un nuevo aire a la gente en medio de tanto sufrimiento. Pero hay que hacerlo con mucha responsabilidad y depende de todos. Como dice el himno de Córdoba, hoy somos responsables de nuestro bien o mal. Pico y cédula, martes 1 de septiembre. Cédulas terminadas en 3 y 4. Usted puede ir a mercar, a hacer vueltas de banco o de notarías si su cédula termina en 3 o en 4. Miércoles 2 de septiembre, 5 y 6. Jueves 7 y 8. Viernes 9 y 0. El sábado pueden ir a hacer vueltas bancarias en la mañana o a mercar las personas cuyas cédulas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5. Y el domingo pueden hacerlo las personas cuyas cédulas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0. Así están las cosas. Esa es la realidad que comenzamos a vivir a partir de hoy y depende en gran medida de la responsabilidad con la que lo hagamos, con la que sigamos cuidándonos. Por eso, eso que se escuchó por ahí mucho ayer en las redes sociales, de la gente celebrando. Faltan 10 horas para que termine la cuarentena. ¡Cuídate lo que puedas! Y algunos hasta aplaudieron y todo. Sí, sí, está bien. Hay que celebrar que seguimos vivos y que seguimos luchando. Pero cuidado, el virus sigue aquí. La pandemia no ha terminado. Tema del día.